Camino por la misma vereda de donde nos besábamos. Detengo mi cuerpo en el sitio donde estuvo tu boca despertando mi boca. Llegabas puntualmente a la cita, también yo. Tu brazo se pegaba a mi brazo. En el verano, la piel se nos unía sin que tomásemos conciencia, porque teníamos la conciencia desde la del otro sueño. Ahora estamos en el tiempo de la negación, la síntesis entre vos y yo es la muerte. Ni siquiera sé si es la muerte. Cuando cruzamos el río Matanza, aquella vez, te amé. Ese día 17, con el ímpetu de mis 16 años empapados por la lluvia, tanta lluvia, tanto ejército por todas partes. El río era el atajo para llegar, al menos hasta el puente 12. Los tanques de guerra se estaban puestos en fila, tomando distancia como la escuela para que la línea estuviese perfecta. La patria esclavizada con valor sus vínculos rompió, pero no escuchamos ningún timbre para avanzar al aula, y estaba Sarmiento mirándonos encima del pizarrón.